operadora, productora, alma mater de este... La suave y dulce voz. ¿De quién? De Ana Clara García, nuestra compañera. ¿Cómo le va, compañera? Buenos días. Buenos días, compañeros. La suave y dulce voz con esa presentación. No, espero estar a la altura. Nosotros no le llegamos ni a los talones, que mire lo que le digo. Ay, por favor, ¿cómo andan? Buen día, compañeros. Buen día, buen día. Bueno, haciendo lo posible, ¿vio? Sin usted. Haciendo más que lo posible. Hay grandioso programa. No. Yo me voy a hablar por mí, no por mis compañeros. Que me voy a cagar a pedo. No, sí. Yo no me siento tan capaz de hacer algo como hace usted y don Marquitos en la mañana, etcétera. Disculpas los errores, disculpas los horrores también, míos por lo menos. Échelo, Anita. No puede ser, no lo toleraremos más, compañero. Buenos días, Anita. Buenos días y muchas gracias por estar allí. Algunos de nosotros, yo en mi caso pertenezco al grupo de riesgo y por eso estoy aquí en mi casa. Le cuento a la audiencia, ya que nos escuchamos todos los días, no podía dejar de participar. Así que traigo para contar, para meter la cuchara en el arranque, que gran trabajo están haciendo allí. Para contarles y que charlemos un poquito y que nos quedemos pensando también lo que tiene que ver con la cuarentena por este coronavirus y la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, que en este momento esto implica una doble amenaza para nosotras. Hacía muy poquito el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven sacaba sus estadísticas de los primeros meses que van de este 2020, y teníamos ahí en esos números que a veces los vemos como números fríos, pero bueno, todas tenemos nombre, apellidos, hermanos, padres, hijos. Aproximadamente el 60% de los femicidios en este 2020 han sido perpetrados en nuestros hogares, en nuestras casas. Y en tiempos de cuarentena, que es elemental cuidarnos y que no hay que estar circulando por las calles para que el virus deje de circular, nosotras, las mujeres, dentro de nuestras casas, no son de los lugares más seguros. Desgraciadamente, es duro lo que voy a decir, pero nos matan más en nuestras casas que en las calles. Y tenemos la sensación con esta cuarentena que está todo parado, bueno, han parado las escuelas, han parado los centros comerciales, se ha parado toda la actividad, pero bueno, desgraciadamente el maltrato sigue. Para las víctimas de violencia de género, el confinamiento en estos días es mucho más grave, ya que están aisladas. Recordemos que aislar a las víctimas de violencia de género de su entorno cercano es un modus operandi muy común dentro de los maltratadores. En un momento llegan a lograr que las mujeres ya corten todos sus vínculos, dejen de juntarse con sus amigas, con su familia, y bueno, ahora este aislamiento sería algo parecido, no directamente pedido por el agresor, sino por esta cuestión de esta problemática de salud pública. Ya las feministas ya sabemos y ya por lo general siempre lo repetimos, en los periodos en donde la víctima está con el maltratador más tiempo, es donde aumenta la violencia, aumenta gravemente la violencia, y bueno, nosotros estamos preocupadas, pero eso no quiere decir que no estemos poniendo manos a la obra y estemos haciendo acciones al respecto. Se ha lanzado una campaña que dice: a nosotras no nos salva el barbijo, a nosotras nos salvan otras mujeres, y se fomenta a todas las mujeres y también los varones que sepamos que tengamos una amiga, una vecina, una familiar que está en cuarentena con su agresor. Pedimos que se le escriba todos los días, que se le acerque el recurso de llamar al 144. Recordemos que el 144 es el dispositivo gratuito, es una línea de atención telefónica, te va a atender alguien que tiene perspectiva de género y va a brindar información y asesoramiento sobre la situación. También se puede llamar al 911. Estas dos líneas en este momento están teniendo personas capacitadas para tratar estos temas. Se puede llamar las 24 horas, los 365 días del año, así que todos estos días que estaremos de cuarentena podemos llamar. Y con respecto aquí en la situación en Mendoza, que han cerrado ya varias dependencias de la justicia, las oficinas fiscales van a estar haciendo guardias mínimas y se ha sumado ahora un mecanismo más, que las denuncias de violencia de género van a poder realizarse vía online. Esto hace unos días solamente se podían realizar las denuncias sobre robos o hurtos. Ahora también van a poder realizarse las denuncias de violencia de género. Sí queríamos aclarar que no se va a estar tratando temas como la tenencia, como problemas con los alimentos, con el incumplimiento de alimentos, sino solamente cuestiones donde corran el riesgo la vida de las mujeres. Y también la Dirección de la Mujer de aquí de Mendoza, la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, que se encuentra en el Palacio de Justicia, va a estar atendiendo por teléfono, así que aparte del 144 pueden llamar también al 449-3236, aquí en Mendoza, y también van a estar recibiendo, están las chicas muy atentas al mail. Ayer nos comunicamos con ellas para ver cómo venía esta situación y nos pasaron estos datos. Voy a repetir el teléfono en el caso de que cualquier oyente esté sufriendo violencia de género o sepa de que hay una conocida, amiga, familiar sufriendo violencia de género, puede comunicarse al 449-3236 y si no al mail direccion.delamujer@jus.mendoza.gov.ar. Del otro lado van a estar las profesionales atendiendo, no estarán atendiendo en la oficina a nivel presencial por estas medidas para evitar el contagio y que se propague el virus del coronavirus, pero sí estarán en los teléfonos. Y en estos tiempos es donde más debemos cuidarnos, desgraciadamente, no solamente del COVID-19 ni del dengue, sino también de la violencia de género, de la violencia doméstica y sexual. Anita, disculpa que te interrumpa. ¿Me podrías repetir los números de teléfonos y los medios de acceder a la información, por favor? Tenemos, por un lado, las dos líneas nacionales, 144 y 911, se marca así directamente desde un fijo o un celular, no hay que poner asterisco, no hay que poner numeral, nada. Y si no, los teléfonos fijos, puntualmente de aquí de Mendoza, 449-3236. Bien, excelente. En ese teléfono fijo hay alguien atendiendo del otro lado, y si no, por vía mail, que también están las chicas recibiéndolo, direccion.delamujer@jus.mendoza.gov.ar. Así que en tiempos de cuidado sobre el COVID-19 no podemos dejar de hablar de la violencia de género, que las mujeres, las feministas, hace rato venimos calificándolo como pandemia también. El COVID-19 es grave, están sumándose casos, pero recordemos que hay un femicidio cada 23 horas, que todavía es bastante más alto que las cifras del COVID-19. Así que tenemos que estar en alerta y cuidándonos entre todos. Excelente, Anita. Aporto a eso del Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Bueno, lanzaron un comunicado que la Consejería de Género de ningún modo se puede suspender. Entonces todas las Consejerías de Género del SUTE, donde el 80% dice el comunicado son mujeres, somos mujeres, siguen funcionando, ¿no? Se pueden comunicar a las distintas dependencias del Valle de Uco, del Este, bueno, les podemos acercar esos datos, y también han hecho un estudio, ¿no? En China, Italia y España se triplicaron los casos de violencia de género durante la cuarentena, ¿no? Ya hay datos, claro, ya hay estudios donde afirman lo que vos estás resaltando, ¿no, Anita? Sí, sí, son datos terribles y alarmantes. Nos ponemos mal porque se aumentan los casos del coronavirus y esto también son números atroces, son números que se han disparado. Así que a cuidarnos, y el cuidado comunitario, el cuidado de a quien tenemos al lado, a la vecina, a la prima, a la hermana, a la amiga, sin juzgarnos y estando ahí, porque sabemos que en tiempos de cuarentena convivir con el agresor, estar aisladas con los agresores, podemos perder hasta la vida.